Estamos efectivamente ante el final de la experiencia latinoamericana de universidad. Un respiro, una esperanza de que algún día se nivele la puta balanza. La Asamblea Coordinadora Autónoma, ACA, espacio reflexivo y organizativo en defensa de la educación pública, hacemos saber a la opinión pública en general la gravísima situación que enfrentan estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional en el inicio de este curso lectivo 2012. En ambas universidades, UNA, UCR, estamos frente a un proceso de expulsión del estudiantado a través de los sistemas y las resoluciones del sistema de becas y matrícula. Esta política de la administración de la UNA y la UCR viola claramente el derecho a una formación continua. ¿Usted tampoco le depositaron su beca? ¿Usted tampoco pudo realizar su matrícula correctamente? ¿Sabían que las rectorías UNA UCR tienen un recurso de amparo por negarse a entregar los documentos que corresponden a acuerdo y consecuencias de la firma de la hipoteca de las universidades públicas del país? ¿Sabe que esto ocurre en todas las universidades del mundo? Mis andanzas por el mundo me han mostrado que en todos lados un mismo pueblo es el que desangra. Convocamos a las compañeras y compañeros a denunciar, a recoger los datos, a exigir los documentos que nos corresponden para la correcta interpretación de lo que ocurre en nuestras universidades. Convocamos y nos autoconvocamos a encontrarnos en las próximas asambleas horizontales y autónomas de ACA. El día jueves 15 de marzo a las 3 p.m. en la Universidad Nacional en la Plaza de la Diversidad. Y el día viernes 16 de marzo a las 3 en la UCR, Plaza 24 de Abril. ¡Salud! ¡ACA! ¡Resistencia y autonomía! Pero chanta, me metieron la cosa que rebalsa. El refrán de mi falla se levanta. Poco a poco mi pueblo en una voz se alza. En esta batalla nadie se rinde ni se calla.